jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Tú eres presidente del gobierno o rey de España? Decía, señores, parecía este motivo de televisión. Aquí pongo la ilusión. Funciona sin Estado, el pueblo organizado.